listen to my story, all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Sala Llena Online Radio. Y estamos con Tomás, como siempre, y con un invitado, porque nuestro amigo Rodolfo está en el Festival de Cosquín, pasándola muy bien, mandando notas, o sea, así que en su una especie de reemplazo provisorio vino otra vez Federico Cotto. Así que bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Hola Tomás, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte acá contento de tener a Federico de vuelta, así que, bueno, ya un amigo de la casa y un colaborador conocido por nuestros oyentes. Exacto, así que bueno, hoy nos va a traer, nos va a hablar de un documental de hace ya unos años, pero que lo podemos linkear con uno de los estrenos de esta semana. Como no sé si les dije, pero hay unos 5 estrenos y bastante variados. Está en producción argentina, canadiense, americana, otra argentina, que es el documental del que hablaba recién. Así que, no sé, ¿por dónde empezamos, Tomás? Y podemos comentar aquellas películas que no tuvimos, al menos por ahora, la oportunidad de ver. Tenemos, entre esas películas, El Dedo, una película que debo decir me cayó bastante simpática, las publicidades que estuvieron haciendo, y debo confesar que me dieron ganas de ver la película. Además, la crítica a Sala Llena es bastante positiva. Es una comedia sobre las elecciones, dirigida por Sergio Teubal y protagonizada por Fabián Vena, El Puma Goiti, Martín Seffel, Rolly Serrano, Mariana Vizque, entre un reparto bastante interesante. Sí, un reparto bastante ecléptico, pero todos muy conocidos, y por lo que se ve en el trailer parece que el que se come la peli es Goiti. Y el Puma tiene mucho carisma, es un muy buen actor y también va a estar estrenando película dentro de poco, aunque es una participación un poco más chica la que tiene en su próximo estreno. Ah, mira. Y bueno, seguimos con los estrenos. Acá hay uno canadiense que se llama Intis, que es canadiense-francesa. He escuchado muy buenas críticas, vi el tráiler y me gustó bastante. Es una historia bastante compleja sobre una mujer que muere y deja como una herencia a los hijos gemelos, bastante heavy, que de alguna manera es como reconstruir su pasado. Ellos tienen que viajar al lugar de origen de la madre, encontrar a un padre que ellos creían muerto, encontrar a un hermano del que no sabían la existencia, y todo eso atravesado por una vida que tuvo la madre bastante movida. Cruzaba por la guerra, la minera militante, ellos no lo sabían, o sea, bastante dramático, pero con muy muy buenas críticas. No sé si ustedes escucharon algo. No, la verdad no tuve la posibilidad de escuchar mucho, pero por lo que estás comentando dan ganas de verla. Sí, por lo menos es algo novedoso dentro de lo que se presenta esta semana. Y después llegamos a un estreno que para mí, a mí me llamaba mucho la atención, que es La Noche del Demonio, que es así, he tenido oportunidad de verla y no sé si están interesados en que les cuente. Nada, que escuché comentarios de que daba mucho miedo, ¿es verdad? Y a mí, te digo la verdad, sí, bastante, sobre todo porque, a ver, realidad nacional, más allá de lo cinematográfico, desde hace 15 días vienen en todos lados, tipo, con esa foto de Emilia Tiati, de ese chiquito en el closet, de fantasmas, poltergeist, o sea, hubo como unos 15 días en la Argentina donde en diarios, revistas, canales de televisión diferentes, había curas, había, tipo, no sé, gente de lo más diversa. Lugares como hablando de fantasmas, de apariciones, mostrando fotos, explicando de qué iba. Y uno empieza como a estar un poco imbuido de todo eso. Y de repente aparece esta película que va de eso y que lo retrata muy bien y que trabaja con figuras así antropomórficas, qué sé yo, es como, como bastante, a mí me dio mucho susto y un laburo de montaje bastante, bastante heavy. El director de esa película, La Noche del Demonio, es James Wan, que es súper conocido porque fue el director de Saw, El Juego del Miedo se llamó acá. Y después, bueno, hizo Sentencia de Muerte, Deep Silence. Así que es como bastante conocido y en general siempre tuvo como mucha aceptación. Y esta película retoma algunas cosas de esa primera producción del Juego del Miedo, pero bueno, las hace con mayor calidad, con más estilo. Además se junta con productores de Actividad Paranormal, entonces es un combo interesante. Yo quería preguntar sobre la película. Las frames anteriores de James Wan tenían una estética muy videoclipera, desde el punto de vista de montaje y desde el punto de vista fotográfico. ¿Hay de eso en esta película? En esta película hay algo de eso en algunos momentos, pero también hace todo el tiempo una contraposición con el cine más clásico de terror. Desde la estética, desde el grano, hay como imágenes que son como flashbacks. Entonces, hay hecho el comienzo y el final parecen el principio de una película de los años 70 de terror. Y desde su misma tipografía, el final abrupto, o sea, hay una serie de cosas con el todo el tiempo hay esa mirada a la película de terror clásica. Y ahí es donde me parece que más gana la película, que cuando está más actualizada, juega con un terror más estético, con esto que es lo más común que estamos viendo en los últimos años de película de terror, que es la estetización del miedo y demás. Ahí es donde por ahí a veces pierde un poco y gana en estas cosas de traición del género. Al menos eso es lo que me pasó a mí. También está muy bueno que deja los efectos, todo lo que es efecto puro y duro, para lo último. Entonces la película tiene como un 70-75% de terror psicológico y bastante bien jugado. También quería consultar, la película que más éxito tuvo James Wan había tenido el guión de uno de sus protagonistas, que era Lee Whannell. A mí el guión no me había terminado de convencer, pese a que el final con sorpresa y esa vuelta de tuerca le gustó a mucha gente. Yo sentí que el problema más grande que tenía la película era el guión, sobre todo las líneas de diálogo. ¿Cómo viene esta por ese lado? Y acá, mira, no creo que los diálogos sean un problema. Lee Whannell aparece, de hecho, en la película. Es una especie de cazafantasma. Él y otro gordito, que ahora no recuerdo el nombre, como que están vestidos y tienen aparatos así, cazafantasmas. O sea, está muy buena, le imprime mucho humor eso a la peli, cuando se está haciendo como demasiado profundo y se está como demasiado oscura, aparecen ellos y le dan como ese toque para que uno, claro, como que para uno descomprimir un poco. Y acá creo que no hay vuelta de tuerca, pero hay una parte donde uno de los personajes tiene que ir al más allá y se empieza como a desvirtuar un poco la propuesta inicial. La propuesta inicial era como bastante simple y era bastante efectiva igual, y se narraba bien y uno le entendía. Además, y llega un momento donde se empieza a complejizar todo mucho y no sé si eso estaba bueno. O sea que el guión tiene en algunos momentos altibajos, sobre todo lo que sería de la mitad al final, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo que quería decir, como siempre que hago lo mismo, es decir de qué va la película. Me entusiasmo hablando. Igual es la historia sencilla, es un matrimonio que se muda en una casa, tienen tres hijos, uno es un bebito. Está todo bien, están en plena mudanza y uno de los chiquitos tiene un accidente. Ellos creen que a raíz de ese accidente después queda en coma. Después los médicos le dirán, no tiene nada que ver, el golpe es algo inexplicable. Es inexplicable es que el chiquito pueda hacer viajes trascendentales y abandonar su cuerpo y se perdió. Entonces, como ese cuerpo queda vacío de alma, hay un montón de espíritus oscuros que quieren adueñar del cuerpo y se hacen presentes en la casa las más diversas apariciones. Y hay uno muy heavy, que es el que nos da mucho miedo, que es una especie de diablo así antropomórfico del que les comentaba. Y bueno, ellos deciden mudarse de casa, pero bueno, lo siguen, evidentemente, porque no es una cuestión del lugar espacial, sino que es una cuestión del chiquito. Así que va, o sea, ese es el punto de partida. La película está protagonizada por Patrick Wilson y por Rose Byrne. Y después aparecen otros conocidos como... ahora... A ver, los estoy buscando. Y no los encuentro, las que quiero decir, las actrices. Pero bueno, la película en general me gustó mucho. Y yo le daría unas 4 merecidas butacas. Sí, ¿sabes qué? Sí. Ahí está Bárbara Hirschley, no me salía. Wow, 4 butacas para una película de James Wan, para mí es como wow. Me suena mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal estuvo la película que hizo después de Saw. Había tenido un par de cosas interesantes, pero bueno, estamos... Sí, tenía un poco de eso ahí con los títeres y demás, había un poquito todavía de Saw, pero había sido un poco más interesante. Pero bueno, vamos a darle un cambio rotundo al asunto. Pasamos de terror a comedia. Se estrenó ¿Qué pasó ayer? 2. Esto sería The Hangover, segunda parte. Para aquellos que no vieron la primera, tenemos a un grupo de amigos que se va a Las Vegas a hacer una despedida de solteros. Pasan una noche impresionante, pero cuando se despiertan el día siguiente no se acuerdan de nada y no pueden encontrar al novio. Y se tiene que casar y no aparece, entonces empiezan a tratar de hacer una especie de trabajo detectivesco y reconstruir la noche para saber dónde lo perdieron y dónde puede estar. Entre todo eso tenemos tigres, Mike Tyson, strippers, policías, droga, criminales, asesinos. Hay toda una trama bastante compleja y bueno, pasan la noche de sus vidas y tienen una despedida de solteros que no van a olvidar. Acá en la continuación deciden, bueno, tenemos otra boda, otro de nosotros se casa, no vamos a hacer lo mismo, pero inevitablemente la fiesta los busca a ellos y cuando tienen que bueno, levantarse el día siguiente después de la despedida de solteros, despiertan en otro lugar, no en el hotel en el cual ellos habían hospedado. Y lo curioso de todo esto es agarrar y decir, bueno, ¿qué pasó? Porque esta vez no tomamos solamente una cerveza, no hicimos nada más, hicimos lo imposible para que no volviera a pasar y volvió a pasar. Pero el novio esta vez está. El que está faltando es el futuro cuñado de él, el hermano de su futura esposa. Y no lo pueden encontrar y lo peor de todo es que la única pista que tienen de él es que le falta un dedo, que evidentemente lo perdió durante esa noche, y están preocupados porque dice, bueno, no solamente que no está, sino que tenemos un dedo de él y esté donde esté le está faltando un dedo. Todo en un marco de comedia bastante sacado, no sé si es la palabra, pero llevado al extremo tal vez. Con reacciones por parte de los personajes muy exageradas, o sea, para aquel que vio la primera sabe con qué se va a encontrar, y tiene un par de momentos que son, no sé si interesantes, pero genuinamente divertidos. A mí la primera película me había gustado mucho, era una película para ver en amigos y pasarla bien y compartir anécdotas después de que uno la ve, porque todos tuvimos alguna noche así muy alocada, en donde tal vez alguno hizo algo que no se lo hubiese esperado, realmente dejaron de lado los prejuicios, se soltaron y bueno, es fiesta en el sentido más puro. 2 preguntas. Yo no vi la primera. Es un humor, o sea, es una película que, por ejemplo, mi novia me dice, vamos a verla, y yo voy y después digo, te voy a matar, me viniste a traer a ver esto, o sea que es un humor más pensado para hombres. Y después veo acá en la ficha que el guión hay 3 guionistas, o sea, un número importante. O sea, la película está muy trabajada porque desde los diálogos pasan muchas cosas. O sea, ¿por qué 3 guionistas? Bueno, primero, es un humor claramente masculino. Las mujeres la pasan muy bien, sobre todo porque está Bradley Cooper, que es así facherito, está Justin Bartlett, que también es facherito. pero el humor está, o sea, es despedida de solteros y está abocado a los hombres, y se burla en más de un momento de los prejuicios de los hombres en general. Tiene su lado crítico por ese lado. Hay temas como la homosexualidad metidos en el medio, mitos acerca de qué es lo que necesita supuestamente un hombre para poder pasarla bien, y juegan un poco con esta cosa de nos alejamos de las mujeres, pero también por otro lado las necesitamos. Muy tenue porque es una comedia que no se toma demasiado en serio a sí misma, pero hay un poquito de eso. Hay un par de chistes que justamente se sostienen a partir de eso. Después, también vale la pena destacar que el director es Todd Phillips, que ya había hecho comedias, y aquel que lo conoce sabe para qué lado apunta su humor. En referencia a los guionistas, la película original había sido escrita por dos que habían creado los personajes y habían tenido la idea, y tenía un par de detalles interesantes porque mezclaba esta cosa de trabajo detectivesco y reconstruir lo que pasó en la noche, y el humor estaba ahí, en agarrar y decir, bueno, no puede ser que yo haya hecho esto y lo que parecía que había pasado en realidad no había pasado, sino que había pasado otra cosa. Entonces había un poco de sorpresa por ese lado. Acá se repite la fórmula, no con el mismo resultado, porque al no ser los mismos guionistas y al tratar de reconstruir la estructura de la película original, se perdieron algunas cosas y tal vez no sorprenda tanto. Ahora, lo que era una sorpresa fresca en la original, acá se te hace un poco más obvio. Pero tiene un trabajo de guión, vuelvo a repetir, no es tan fresco ni tan original como la anterior, que tampoco era wow la originalidad, pero sonaba distinto, tenía otro gusto. Y los personajes, creo yo, estaban con mejores líneas de diálogos que acá. Estaban mejor logrados, pero vuelvo a decir, o sea, me estoy poniendo exigente, pero es una película que es genuinamente divertida. No creo que como en la original, el trabajo de Zach Galifianakis era excelente, se había robado la película y le consiguió mucho más trabajo. Acá no vuelvo a pasar lo mismo. Tal vez la primera tenía una participación que era muy divertida, que era de Mike Tyson. Acá lo mismo, no, las participaciones especiales no son tan, por ahí, tan sacados o caen tan de sorpresa. Recuerdo que en su momento habían querido a Mel Gibson para ser de un tatuador y no pudo ser. Creo que hubiese sido mucho más divertido que fuera él y no Nick Cassavetes, como terminó siendo, aunque sorprende verlo a Nick Cassavetes en una película de este estilo, obviamente. Pero bueno, quisiera destacar el reparto en general. Están todos muy bien. Ed Helms creo que es el que más sostiene la película, pero no es su mejor papel. Creo que en la primera había estado mucho mejor, pero realmente sostiene la película. Bradley Cooper está bien, Zach Galifianakis está bien, pero Ken Jeong, un actor de comedia que es uno de esos actores que uno ve en 50 millones de películas pero nunca sabe el nombre, ¿no? Es un eterno secundario, pero de un talento impresionante, es lo mejor de la película. Jeffrey Tambor tiene una participación muy chiquitita y está desperdiciado, pero bueno, uno cuando ve la película, ahí la secuencia de títulos iniciales, los créditos, y empieza a ver los nombres que van apareciendo y dice, no, esto, aunque sea juntar este reparto de gente que es, aquel que ve cine sabe que son muy talentosos, y ponerlos a todos en una película, independientemente del resultado final, está bueno. No sé, Paul Giamatti tiene un personaje, entonces uno agarra y empiezan a acumular nombres y vale la pena. Yo creo que para ir a ver para renovar un poco la cartelera de comedia y para ver una película con sus amigos, no sé, es como, bueno, viernes a la noche vamos a ver la película y después salimos, y yo les puedo asegurar que después van a un bar y van a tener muchas más ganas de poder pasarla bien y decir, bueno, ya fue, no importa nada, nos vamos de joda y a otra cosa. Bueno, interesante, interesante pero peligroso esto, ¿no? Peligroso, no sé. Así que bueno, esos fueron los cuatro estrenos. Nos queda uno que habíamos dejado a lo último para poder linkear un poco con la propuesta que nos traía Perico. Se estrenó un documental de Juan Pablo Ruiz y Martín Massetti que se llama La Palabra Empeñada. Y básicamente trata sobre el relato de Jorge Ricardo Massetti, Jorge Ricardo Massetti, que fue un periodista que fue a cubrir la revolución que había sucedido en Cuba, que hizo entrevistas a Fidel, al Che, que se involucra mucho con la causa para dejar de lado finalmente el periodismo, su faceta periodística, para adentrarse en la causa y militar fuertemente. Y bueno, después él llega a Argentina como en una especie de misión secreta, desaparece en la selva de Salta, y como que siempre se rescata que siempre fue muy, mantuvo ese acuerdo, esa palabra que había tenido con el Che, llevar la revolución hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces quedó como una especie de mártir, menos conocido de la revolución. Entonces el documental versa sobre eso. Esta semana fue 25 de mayo, hay como una impronta, el mayo es como muy patriótico y muy argento, es como que, y sobre todo hoy por hoy con el gobierno que es como que empuja y difunde bastante las fechas y estos acontecimientos históricos, y nos pareció interesante hablar de documentales. Y Argentina tiene como mucha historia de documentales. Sería ridículo tratar de ahora de sintetizar algo. No sé, me parece que estaría bueno un día hacer un programa pura y exclusivamente de eso. Pero bueno, nos va a hablar hoy Federico del Rastrojero, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Traje esta peli justamente a raíz de lo que mencionabas. Fue 25 de mayo, el miércoles, una fecha además particular, pasó el Bicentenario, por lo tanto nos hemos teñido bastante de celeste y blanco. Traje como símbolo de escarapela para el programa, se me ocurrió traer esta peli, y sobre todo además porque la gente responde, ¿no? O sea, vimos la gente en realidad le interesa mucho los eventos que están sucediendo y responde con interés. Entonces me pareció interesante aportar con esta peli. La peli se llama Rastrojero, Utopías de la Argentina Potencia. Es una peli que dirigen Marcos Pastor y Miguel Colombo, dos documentalistas, que la hacen en el 2006 y tiene como fecha de estreno en septiembre del 2008. Por lo tanto, fueron dos años en los cuales estuvieron trabajando para esta película, que a nivel técnico está bien hecha, no tiene características cinematográficas para destacar así a nivel estético y visual, sino que más bien es un documental tradicional con los planos justos y necesarios para construir un relato, y tiene varios puntos interesantes, pero desde el lado más bien narrativo y desde el contenido del tema que trata. Básicamente hacen un recuento de la historia que viven los obreros y los responsables de haber llevado adelante una producción argentina de automóviles que fue muy muy importante en la Argentina y que se desconoce bastante. Hay muchos relatos de gente que vivió en esa, digamos, que participó de eso, que son muy conmovedores, ver a gente de 80, 90 años que se reúne y cuenta sus experiencias, que son de las más variables, porque por un lado podemos ver la parte o la parte de trabajo, las intenciones por mejorar, por prosperar, por generar una industria en la Argentina, y por otro lado vamos a ir viendo todos los acontecimientos políticos con los cuales ellos tienen que convivir durante los 30 años que tuvo vida la fábrica, ¿no? Lo más destacado desde el punto de vista histórico es que justamente lo que vamos a ver es la historia de esta construcción, de esta fábrica de automóviles que genera no solo el Rastrojero, sino que después también el Jeep Ica, y después generan el Rastrojero Diesel, que fue el boom que llevó al momento de mayor esplendor y de enriquecimiento que tuvo la fábrica. Sí. Me contás de qué se trata la película, y yo me acuerdo de un documentalista muy conocido, tal vez hoy por hoy el más conocido de todos, que se originó en un pueblo que se llama Flint, Michigan, donde el pueblo funcionaba gracias a una fábrica de automóviles. Y pasaron los gobiernos, pasaron muchas cosas, y la fábrica eventualmente terminó cerrando, dejando casi a todo el pueblo en quiebra. Y su ópera prima, su primer largometraje, justamente se trata de esto. El director es Michael Moore, la película es Roger y yo, donde él, más que cargar contra el gobierno, que sería lo que haría en sus futuras películas, carga justamente con la empresa. Yo tengo entendido que el rastrojero y el Chipica y todo tiene su conexión con el movimiento de automóviles de allá. ¿Hay algún punto de comparación o algo donde uno pueda conectar lo que pasó en Estados Unidos y la filmografía de Michael Moore con lo que pasa en esta película? Mira, creo que puede haber momentos pequeños, pero te diría que en realidad no. No, porque vos lo que estás nombrando es sobre lo que pasa en un pueblo, y en realidad acá el punto de vista es sobre lo que le pasa al país. Sí, a la industria de la Argentina. Básicamente, y esto lo iba a usar como cierre, pero bueno, lo voy a decir ahora. No hay problema. Pero básicamente lo que te muestra acá el documental es algo, un hecho, a través de un ejemplo muy, muy concreto, un hecho importante, que la Argentina pudo haber sido un país industrializado en un momento y sin embargo no lo fue. ¿Sí? Entonces, más bien, no es, si querés hacer una analogía, podemos decir que como Michael Moore usa una ciudad para mostrar este conflicto, acá nosotros lo vamos a ver, si se quiere, para el país entero, ¿no? O sea, el hecho de una gran potencia industrial, porque no solamente desde el punto de vista humano, o sea, la cantidad de ingenieros y gente de oficio con talleres automovilísticos que fueron innovando en estos automóviles, y la capacidad que tenían, más la capacidad de producción que se había generado, habían generado un movimiento industrial muy, muy importante, no solo, o sea, la industria del país, no solo a la de la ciudad de Córdoba. Entonces, esa es la diferencia que vemos acá. Es esa capacidad que fue truncada a raíz de, bueno, obviamente lo que se conoce, que fueron todas las momentos de dictadura. O sea, tuvieron que vivir como 3-4 cierres a la fábrica, a los cuales obviamente hubo distintos tipos de oposiciones y de momentos para, digamos, de distintas maneras para poder mantenerla abierta. Y bueno, y tiene muchas anécdotas que son muy humanas, y la verdad que llegan, a uno le llegan profundamente. Me parece que es muy difícil no sensibilizarse con esta película. Te digo, noto que hay, por lo que vos contás, hay como un gran trabajo así de investigación a lo largo del documental. Bueno, un poco lo decías recién, pero quería saber qué tono tenía, porque siempre que uno habla de algo del pasado y algo que no funcionó, algo que quedó como trunco, digo, hay una mirada como nostálgica, melancólica, hay como un análisis, hay una idea, o sea, se aborda este tema como diciendo, bueno, nos pasó esto, que no nos vuelva a pasar, no sé, o sea, que desde qué lugar se planta el director. El director en realidad nunca interviene, a diferencia por ahí con las de Michael Moore, donde él siempre está como protagonista. Acá los protagonistas son dos ex trabajadores de la planta que deciden reunirse y recordar esos momentos, y la verdad que el tono es bastante nostálgico, y sinceramente el cierre lo hace uno solamente con las placas que después el director imprime al final de la película. O sea, nosotros vamos a ir viendo 30 años de historia, y al final cierra con tres placas, donde la conclusión evidentemente la hace uno al cerrar, no hay una intervención directa del director, pero de todas maneras con las placas ya te está dando un panorama muy, muy claro de cuál sería el punto de vista de él también, ¿no? Sí, a mí hay algo que me parece bastante interesante, y es la película es una película que ya se estrenó. ¿Cómo se puede conseguir? Es decir, yo escucho, quiero verla, ¿cómo puedo hacer? Bien, para poder encontrarla, lo mejor es recurrir a internet, no solo para conseguirla, sino para bajarla, sino para poder conseguir los datos y de la gente con la que la distribuye, que evidentemente por lo que vi en internet es una distribución propia de los directores, no hay una distribuidora de por medio. Por lo tanto, es cuestión de poner Rastrojero, Utopías de la Argentina en potencia, Rastrojero, Utopías de la Argentina potencia, y de esa manera van a poder encontrarse con distintas ofertas en Mercado Libre, por ejemplo, donde te la envían a tu casa. Yo creo que para la gente que le gusta el cine, tener este DVD en su biblioteca sería muy muy bueno, ¿no? Le sumaría muchos puntos. Y algo para mencionar, sí, para mencionar de la peli es que tiene distintos premios, sí, que ha ganado y ha sido nominada, como por ejemplo en los premios Cóndor de Plata, estuvo en el octavo Bafisi, en el Festival Internacional de Cine Independiente, y premio mejor documental en la sección Barker, en el Festival de Cine de Tandil, y el mejor documental en la revista Haciendo Cine. Así que yo creo que sí, es una, recomiendo esta peli para este momento del país y que estamos viviendo. Como cierre de Bicentenario me parece muy interesante. Pero una película para tener en cuenta y una alternativa distinta para aquellos que por algún motivo no pueden ir al cine o no encuentran dentro de la oferta que hay actualmente algo para ver, o inclusive también para poder complementar un poco, ¿no? Viste, cine y un poco de cine en la casa. Así que, bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Le dejamos unos saludos muy grandes a Rodolfo, la está pasando muy mal allá en Cosquín. Esperemos cuando vuelva nos comente un poco más, o que se cope y nos mande un par de audios para poder pasar o ir subiendo e ir compartiendo con ustedes qué es lo que está pasando en ese festival. Así que bueno, la verdad es muy contento de tener acá un invitado una vez más, ya parte de la casa. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado el programa tanto como yo. Sí, lo mismo digo, yo la pasé muy bien, se me pasó muy rápido. Así que bueno, espero verlos la próxima vez. Gracias Federico por venir. Por favor, gracias, me encanta cuando me invitan y bueno, espero poder seguir participando con algunas cositas más que encuentre. Debe sonreír para la próxima. Es verdad, y hubo un cambio rotundo a último momento, pero bueno, nada, la verdad estoy contento con esta peli. Sí, estuvo muy interesante, así que bueno, yo me despido, como siempre les digo, vean mucho cine y antes de que se despida Tomás nos va a decir qué estamos escuchando hoy. Bueno, los voy a dejar con la banda sonora de Across the Universe, película de Julie Taymor, mi más sincero homenaje al programa de radio El Fin del Fin, de que sale por Nacional Rock los domingos de 6 a 8 de la mañana, FM 93.7. La van a poder escuchar pronto a Romina y volveré yo también dentro de algunas emisiones allá. Así que bueno, este es mi homenaje hacia ellos, hacia ellas, mejor dicho. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, será hasta la próxima.